Etapa final. Rompe la tela de este dulce encuentro. El que con amor puro obra por Dios, no solamente no se le da de que lo sepan los hombres, pero ni lo hace porque lo sepa el mismo Dios. Juan de la Cruz había escrito: «Habéis visto que es una buena cosa no tener dinero que se roba y que turba, y que los tesoros mismos del alma estén ocultos y en paz, hasta el punto de que los ignoremos, ni nosotros mismos los advirtamos, porque no hay peor ladrón que el que está en la casa. Que Dios nos libre de nosotros mismos. Que Dios nos dé lo que quiera y que no nos lo muestre hasta el día que quiera. Puesto que todo es por Él, es bueno que no lo veamos con nuestros ojos, ni nos gocemos de ello, por temor a desflorar la alegría que Dios encuentra en la humildad y en la desnudez de nuestro corazón, y en el desprecio de las cosas del mundo por Él. Es un tesoro manifiesto y de gran alegría, ver que el alma le agrada, sin ocuparse de los locos de este mundo, que no saben guardar nada para más tarde». En la apacible soledad de la Peñuela, y después en Úbeda, Juan de la Cruz, rico en la doble pobreza espiritual y temporal, no tendrá otra alegría que la de no desflorar la alegría de Dios, ni otro tesoro que agradarle. Dos etapas muy cortas que van a encaminarle hacia el encuentro definitivo, cuya alegría intraducible ha intentado expresar en la llama de amor viva. Oh llama de amor viva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. El convento de la Peñuela, donde es destinado Juan de la Cruz, es un oasis de paz después de los duros altercados del capítulo de Madrid. Es una parada bienhechora antes de las últimas semanas en las que el cuerpo pasará terribles sufrimientos y el corazón sentirá el dolor ante la situación por la que atraviesa la reforma, para que, hasta el fin, continúe la semejanza de amor con Jesucristo. Él había escrito, y lo vive: «Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse, y por esto, aniquilarse en todas las cosas exteriores e interiores». La Peñuela es su primera etapa. Era un pequeño convento perdido en la montaña, al sur de Sierra Morena, muy pobre, en plena soledad, tal como lo quería el padre Juan. Si no hubiera sido por la tormenta que amenazaba la obra de la reforma, y la repercusión que tenía ya para las carmelitas la actividad que llevaba a cabo el vicario general, su alegría hubiera sido completa. Él mismo había pedido al Señor que le dejara libre de todo cargo para atender a las cosas de su alma. Los sentimientos de Juan de la Cruz, 3 meses antes de morir, están palpitantes y puros en las cartas que desde la Peñuela escribe a quienes no le han traicionado en la hora del fracaso humano. También hay ángeles en los olivos de Getsemaní. No todo eran tinieblas ni besos de traición. Nos podemos acercar a su alma a través de estas líneas. «Ya va a hacer 9 días», escribe con fecha 19 de agosto, «que he llegado a este desierto de la Peñuela, a 6 leguas de Baeza. Me encuentro muy bien, gloria al Señor, y estoy bien de salud, porque la gran extensión del desierto ayuda mucho al alma y al cuerpo, aunque el alma se encuentra muy pobre. El Señor debe querer que también el alma tenga su desierto espiritual. Como Dios quiera, pues Su Majestad sabe bien lo que somos por nosotros mismos. Ignoro cuánto durará mi estancia, porque el Padre Antonio de Jesús me dice que no estaré aquí sino por poco tiempo. En todo caso, me encuentro muy bien, sin saber nada, y la vida en el desierto es admirable. Esta mañana hemos empezado a recoger nuestros garbanzos, y continuaremos las mañanas siguientes. Otro día los apalearemos. Qué hermoso manejar estas criaturas, Es mucho mejor que ser manejado por criaturas vivas. Que Dios me conceda aprovecharme bien de ello. Pídaselo a Él. Aunque el corazón sufra, el alma está en paz. Todo era silencio y calma en la peñuela. Los frailes cultivaban con sus manos la huerta, la viña y el olivar. Alrededor del convento crecía el trigo con el que se hacía el pan para la comunidad. Juan de la Cruz puede disfrutar de largas horas de oración y silencio. No conocían al padre Juan los que se figuraban que esta vida le sería insoportable. Estar descargado de todo su priorato era para él una gracia. Él, que juzgaba todas las cosas a la luz divina, sabía cuánto pesa la responsabilidad de las personas que se le confían. Que un religioso pudiera ambicionar un cargo, cualquiera que fuera, siempre le pareció un contrasentido. Los que la obediencia le pidió que asumiera no fueron para él sino la ocasión de ofrecer un servicio mayor. Si alguna pena hubiera podido tener, habría sido el no poder gastarse hasta el fin por los demás. Pero sabía que, en definitiva, no hay nada más útil para la Iglesia que la pureza del amor. Por medio de esa unión, por la que la voluntad de él y la de ella es una voluntad. Había escrito y lo vivía. Al presente podía decir muy bien: ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Es una alegría para él poder participar con sus hermanos de la vida sencilla de esta comunidad. Con ellos ve cómo crece la viña donde ya maduran los pesados racimos. Con ellos, en las horas de recreo, se sienta a la sombra de los olivos. Pero en cuanto suena la campana y llega la hora de reanudar el trabajo y el silencio, se aviva el recuerdo del fin que hay que perseguir a través de las más pequeñas ocupaciones. Obedecer a la regla como a Dios mismo, pues Dios más quiere obediencia que sacrificios. Por eso, Juan de la Cruz, antiguo superior, antiguo provincial y consejero de la consulta hasta hace poco, se mostraba también él tan sumiso como el último novicio. No hacía nada, dicen los que convivieron con él, sin haber obtenido el permiso del superior. Este superior, el padre Diego de la Concepción, era un hombre sencillo y recto que no había tardado en comprender el verdadero valor humano y sobrenatural de aquel a quien se enviaba con ciertas reservas al pequeño convento de la Peñuela. Le pide que tome discretamente la dirección espiritual de los frailes. Sabía respetar su gusto por la soledad y su necesidad de silencio y oración. Y los hermanos de la comunidad se alegraban de tener un santo entre ellos. Aunque dedicaba largas horas a la oración y el trabajo en su celda, nunca se sustraía de los trabajos comunes del monasterio. Le gustaba hacer suya la vida de sus hermanos, estar en medio de ellos, sencillamente como uno de tantos. Y Dios, por su medio, bendecía y protegía al convento de la Peñuela. Sencillos de corazón, los frailes del monasterio se sentían atraídos por la transparencia del antiguo consejero de la consulta, a quien habían desterrado entre ellos. Más de uno se preguntaba cómo los consejeros del padre Doria no habían sabido ver la santidad de Juan de la Cruz, pues era algo tan evidente. En estos mismos meses de agosto y septiembre, mientras Juan de la Cruz vive esta vida sencilla y pacífica, en el resto de la provincia de Andalucía se está montando el proceso más ignominioso. Al terminar el capítulo de Madrid, el padre Diego Evangelista, provisto de poderes especiales de los que no dudará en abusar, se dirige a Andalucía para tomar informes contra Gracián y también contra Juan de la Cruz. Este papel de tomarse la justicia según su deseo le llena de alegría. Y el vicario general no ha sabido ver a qué locura de soberbia y de resentimiento personal podría llegar este apasionado consejero de 31 años. De hecho, Diego Evangelista no había reconocido las exigencias del amor que había tenido respecto de él su antiguo provincial de Andalucía, Juan de la Cruz. Un fragmento de una carta que se ha conservado y que está fechada en La Peñuela nos dice cómo toma Juan de la Cruz estas cosas. Escribe a la priora del convento de Caravaca: «Ya sabrá los muchos trabajos que padecemos. Dios lo permite para gloria de sus escogidos. El silencio y esperanza será nuestra fortaleza. Dios la guarde y haga santa. Encomiéndeme a Dios». En el convento de La Peñuela, la comunidad está al corriente de los ataques dirigidos contra aquel al que Santa Teresa llamaba el santico de Fray Juan, y del que había asegurado que los huesos de aquel cuerpecico harían un día milagros. Algunos frailes le aconsejan que recurra al general, al padre Doria, pero Juan de la Cruz no quiere. Es el momento de gustar la cruz a secas, que es linda cosa. A pesar de lo que el padre Diego Evangelista está haciendo, Juan de la Cruz no permite que se diga nada contra él. Un día, uno de los frailes se atreve a decirle: «Oh, padre, ¿cuánto le persigue a vuestra reverencia el padre Diego Evangelista? Más pena y pesadumbre me da a mí esa palabra que eso otro», ataja rápidamente Juan de la Cruz. Así vive la caridad, el que ha escrito cosas sublimes del amor. Cumple el mandato del Señor de amar a su enemigo. Uno de los compañeros del santo en Granada se espanta de semejante persecución y procura hacer llegar a Juan la seguridad de su fidelidad. Las líneas que le envía vibran de indignación. Juan de la Cruz le responde sin tardanza: «Mi alma está lejos de sufrir por todo esto, al contrario, saca de todo una lección de amor a Dios y al prójimo». El proceso difamatorio del padre Juan de la Cruz va tomando volumen. El padre Diego Evangelista no encuentra resistencia alguna por parte de su perseguido, pero sí, y muy grande, por parte de las religiosas. En vano trata de ganarlas con promesas o amenazas. No busca informes, exige declaraciones de culpabilidad. Trata de cambiar el sentido para hacer sospechosas las acciones más naturales. El pánico cunde. Recogen los escritos, las cartas y los retratos del padre Juan de la Cruz como si fueran el cuerpo del delito. Una monja del convento de Granada dice: «Cuando vino aquel visitador contra el santo y apretó mucho con descomuniones y preceptos, porque todas le dijeran de él, y algunas religiosas lo sintieron mucho, aunque en todas había este mismo sentimiento, con las cuales se enfadaba el visitador dando muestras de su enfado. Me hicieron a mí guardiana de muchas cartas que tenían las monjas como epístolas de San Pablo, y cuadernos espirituales altísimos, una talega llena, y como eran los preceptos tantos, me mandaron lo quemara todo, porque no fuera a mano de este visitador, y retratos del santo los abollaron y deshicieron». Este fue un gran mal de esta absurda hostilidad. Todos hemos perdido aquellos tesoros de luz, una talega llena. Lo que pretendía este visitador era quitar el hábito y expulsar de la reforma al propio reformador. En una dulce carta, este contestará a quien le escribe manifestándole que el padre Diego Evangelista tiene esas intenciones: «Hijo, no le dé pena de eso, porque el hábito no me lo pueden quitar sino por incorregible o inobediente. Y yo estoy muy aparejado para enmendarme en todo lo que hubiere errado y para obedecer en cualquier penitencia que me dieren». Cuando esta envenenada información se termine, ya habrá muerto Juan de la Cruz. Entonces, el padre Diego Evangelista, defraudado, dirá: «Si no muriera, le quitara el hábito y no muriera en la religión». El visitador general, padre Doria, se contentará con declarar: «Ni el visitador tenía la misión para meterse en esto, ni lo que él aquí pretendió inquirir cabe en el padre Juan. Pero ni le atajó a tiempo, ni destruyó el proceso, ni castigó al difamador, sino que le aumentó la confianza y le brindó la oportunidad para que luciera sus dotes oratorias en Italia, patria del superior general. Juan de la Cruz sabe además que otras personas, a quienes él ama profundamente, están saturadas como él, más que él, de injusticia y de dolor. El padre Gracián es la primera víctima. Dentro de unos meses, el drama tendrá el desenlace que ya Juan de la Cruz previó desde el primer día. La consulta quitará el hábito del Carmelo al antiguo vicario provincial, padre Gracián. Solo 4 años después, el Papa anulará con un breve todas las sentencias dictadas contra él y morirá en Bruselas, carmelita calzado. De María de San José, priora de Lisboa, escribía a Teresa hace 10 años. Si mi parecer se hubiera de tomar, después de muerta, la eligieran para fundadora y aun en vida muy de buena gana. Que harto más sabe que yo y es mejor. Esto es decir verdad. Pero hoy, decretan que esta monja quede encerrada en su celda por 9 meses y que no se le permita salir más que para oír misa los días de precepto. Por la misma causa, la madre Ana de Jesús sufre en Madrid castigos parecidos. Juan de la Cruz es demasiado clarividente para no ver el peligro en que se encuentra la orden. Si la madre Ana de Jesús es del mismo temple y de la misma fortaleza que el santo, será capaz de aprovechar la prueba para entrar más en la espesura de la cruz y por consiguiente del conocimiento y del amor. Esto es lo que preocupa a Juan, mientras que en la soledad de la Peñuela se le ve pasar silencioso y orante, irradiando en medio de todos la presencia de Dios de la que nada consigue distraerle. Prácticamente carga él con los verdaderos intereses de la reforma, con el verdadero bien espiritual de la orden, como Cristo cargó con la cruz, y fue condenado por aquellos mismos que tenían la misión de reconocerle y secundarle. Al mismo tiempo que este terrible proceso continúa, Juan de la Cruz empieza a sentir los síntomas del mal que le va a llevar al encuentro del que tanto ama. Tiene una inflamación en la pierna derecha que le produce fiebre. Al principio no le presta atención. Pronto, sus frailes le obligan a dejarse cuidar. El trabajo y la fiebre han prevalecido sobre su energía. Tiene que dejar el convento perdido en la montaña, lejos de todo donde no le puede atender el médico. Juan amaba esta vida en el desierto, pero tiene que partir a una de las ciudades cercanas, donde los carmelitas descalzos tienen una casa, Úbeda y Baeza. En Baeza permanece fresco el recuerdo luminoso de su rectorado. El enfermo será recibido allí con los brazos abiertos, él lo sabe. Además, el superior del colegio le tiene en mucha estima. Es lo que a otros les hubiera gustado, y lo que precisamente él rehúsa. Los santos tienen su manera de resolver los problemas, porque buscar a Dios en sí es carecer de toda consolación por Dios. Inclinarse a escoger todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo. Esto es amor de Dios. En cambio, el superior de Úbeda es el padre Crisóstomo, hombre severo y rígido, y que según el juicio de sus contemporáneos, quería conducir a sus religiosos a palos por el camino de la perfección. Además, es uno de aquellos a quienes Juan de la Cruz, siendo provincial de Andalucía, tuvo que corregir, lo mismo que al padre Diego Evangelista. Decide ir a Úbeda. se pone en camino a finales de septiembre. Va con un joven arriero y llevan un jumentillo. El dolor que siente en la pierna derecha es punzante hasta creer, dirá él mismo, como que se la quisieran cortar. El convento de los carmelitas de Úbeda es reducido y pobre. Juan de la Cruz es recibido con cariño por parte de los frailes. Muchos de ellos han estado con él cuando estuvo en Baeza o en Granada. El padre Alonso de la Madre de Dios fue su primer novicio y está ahora de subprior. En cambio, el padre Crisóstomo le recibe de mala gana. Reserva al enfermo la celda más pobre y estrecha del convento. Tiene una cama de tablas y un Cristo. A los pocos días de llegar, tiene que acostarse para no levantarse más. El médico comprueba que tiene una infección alarmante. En la parte afectada se le forman 5 llagas. Juan de la Cruz las contempla con alegría. El cirujano se decide a sajar la pierna con intención de cortar la infección. Con los medios que había entonces y sin anestesia, hace una incisión desde el talón hasta la rodilla, dejando al descubierto el hueso. El religioso que sostiene bajo la pierna el recipiente se estremece. De la herida brota sangre y pus. El enfermo solo dice dulcemente: ¿qué ha hecho, doctor? Los días siguientes sufrirá el suplicio del hierro al rojo sobre la herida, único desinfectante entonces. El hermano enfermero, Bernardo de la Virgen, que está continuamente junto al enfermo, dice cómo lleva el sufrimiento Juan de la Cruz. En sus males, que sufrió con una paciencia extraordinaria, el padre Juan de la Cruz ofrecía continuamente sus sufrimientos a Dios. Se acordaba sin cesar de la pasión de Cristo, lo que templaba y dulcificaba sus dolores. Daba continuas acciones de gracias a Dios por todos los beneficios que recibía de él. Estrechando contra su pecho un santo Cristo que tenía, permanecía largos ratos absorto en profunda contemplación. Otro testigo dice: en medio de sus vivos sufrimientos, no se le oyó nunca quejarse. Mientras que se le cuidaba, repetía frecuentemente: Dios mío, más amor y más dolores. El líquido de las llagas y las vendas de las heridas comprueban que despide un agradable olor. El hecho trasciende al exterior, ya que las lavanderas advierten también el fenómeno. El dulce hermano Bernardo le cuida con filial ternura. Pero el padre superior, escribe así el hermano, era increíble las cosas que acerca de esto pasaban. Tenía muy gran repugnancia el prior con el padre Juan de la Cruz, y era de manera que al parecer, en todo lo que él podía hacerle molestia, se la hacía, mandando que nadie le entrase a ver sin licencia expresa suya. Y entraba muchas veces a su celda, y le decía siempre palabras de mucha pesadumbre, trayéndole a la memoria cosas pasadas, como vengándose. Dio en mortificarle tanto, que era increíble las cosas que en esto pasaban. Pero Juan jamás le habló palabra de queja, ni se la dijo a nadie. Antes lo llevaba con gran silencio y tolerancia. A tanto llegó el padre Crisóstomo, que quitó al hermano Bernardo de ser enfermero, con un precepto que de ninguna manera le acudiese a nada. Pero este testigo envió un propio al provincial, que era el padre Antonio de Jesús, el cual vino al punto. El provincial era el compañero de Duruelo. Reprende al superior por su mal proceder y ordena que se deje en libertad a los frailes para visitar al enfermo y vuelve a colocar al hermano Bernardo en su puesto de enfermero para que cuide con esmero al enfermo. Los religiosos desbordan de veneración y ternura hacia Juan de la Cruz. El hermano Diego no se aparta de su lado, pasa horas enteras de rodillas junto a él. Él mismo cuenta, diciendo cómo estaba de partida para la otra vida, me puse de rodillas delante de él, y le pedí me diese su bendición, y él lo rehusaba, y al fin, a mi instancia, besándole la mano me la dio. Y viéndome con alguna terneza me dijo, hermano Diego, ¿siente que yo me muera? A Juan de la Cruz le conmueve la lealtad de este corazón sencillo. Conservaba en un fardelillo las cartas de sus amigos. Ahora que va a morir, no quiere comprometer a nadie, pues ser amigo suyo era un delito. Dice el padre Bartolomé de San Basilio, tenía el santo cartas de diversas personas que le avisaban de todo, y estaba con cuidado de que no las viese nadie por guardar a todos su honor y crédito. Y así, dos días antes de su muerte, viendo su fin ya cerca, llamó a este testigo y le dijo trajese una luz. Y traída, quemó todas estas cartas que eran muchas, y hasta los sobres escritos quemó. El padre Antonio de Jesús, provincial, visita frecuentemente al enfermo. Para consolarle le dice, Padre Juan, anímese mucho. Tenga confianza en Dios y acuérdese de las obras que hicimos y los trabajos que padecimos en los principios de esta religión, como si los últimos no hubieran sido mayores. Pero su humildad sublime, olvidando unos y otros, le hace exclamar, no me diga eso, no me diga eso, dígame de mis pecados. Realmente los bienes inmensos de Dios no caben sino en un corazón vacío y solitario. Y Juan cierra los ojos y queda recogido en oración. Juan siente que su fin se acerca. Es el 13 de diciembre. Pide al hermano Diego que llame al Padre Superior. Quiere quitar la distancia que puede haber. Solo la humildad suavísima de Juan de la Cruz podía llenar el vacío que había entre los dos. Cuando viene el Padre Superior, y en presencia del hermano, Juan de la Cruz pide al Padre Francisco Crisóstomo, con toda humildad, que le perdone los cuidados y pesadumbre que le había dado, y le dice, porque soy pobre le pido, por amor de Dios, un hábito para que con él le entierren, el mismo que ha traído en uso. Y le pide la bendición. Estas palabras enternecieron al Padre Superior, y emocionado, pide perdón al santo. No pudiendo contener las lágrimas, el Padre Superior sale de la celda, pero volverá por tres veces para ponerse de rodillas ante el lecho del enfermo, terminando por pedirle el breviario como recuerdo. Llegan los últimos momentos. Ya ha recibido la unción de los enfermos. Toma en sus manos el crucifijo y le besa repetidamente los pies. Las últimas horas de Juan de la Cruz fueron iluminadas y presididas por la blanca figura de Nuestra Señora. Ocho días antes señaló el minuto exacto de su entrada en el cielo. Bendita sea la Señora que en su día, sábado, quiere que parta de esta vida. Por la bondad de mi Dios, tengo que ir a decir maitines con la Virgen Nuestra Señora en el cielo. El Padre Superior le reza la recomendación del alma. Él pide le lean los versículos del Cantar de los Cantares. Son las 12 de la noche. La campana del convento comienza a tocar a maitines. De Santa María, en sábado, era el oficio. Los religiosos, con sus luces en la mano, entran a despedirse del santo. ¿A qué tocan? Pregunta. A maitines. Dice, gloria a Dios, al cielo los iré a decir. Besa con amor el crucifijo que tiene entre sus manos. Y le oyen decir con gran serenidad: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Para Juan de la Cruz, la tela está rota. Empieza a paladear lo que él había escrito. Oh, qué bienes serán aquellos que gozaremos con la vista de la Trinidad. La alegría que ahora poseía parecía reflejarse en su semblante. Al final de la vida, había escrito él, se os examinará sobre el amor. Y en otro lugar, por eso, es grande negocio para el alma ejercitar en esta vida los actos de amor, porque consumándose en breve, no se detenga mucho acá o allá sin ver a Dios. Su vida estuvo siempre movida por el amor. Para Juan de la Cruz, ha llegado la hora del encuentro definitivo con el amor. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado.